Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo primero que hay que decir es que ha existido durante décadas, pero los nuevos avances han llevado la tecnología al primer plano. Los expertos dicen que su ascenso podría reflejar revoluciones tecnológicas anteriores, añadiendo miles de millones de dólares en productividad a la economía global, mientras introduce una nueva serie de riesgos que podrían también alterar el orden geopolítico mundial y la naturaleza misma de la sociedad. Gestionar estos riesgos será esencial y un debate global sobre la gobernanza de la inteligencia artificial ya está en marcha, mientras potencias como los Estados Unidos, China y la Unión Europea adoptan enfoques cada vez más divergentes para regularla. Mientras tanto, el desarrollo y despliegue de la IA continúa avanzando a un ritmo exponencial. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo se define la inteligencia artificial? Aunque no existe una definición única, el término inteligencia artificial generalmente se refiere a la capacidad de las computadoras para realizar tareas tradicionalmente asociadas con las capacidades humanas. El origen del término se remonta a la década de 1950, cuando el científico informático de la Universidad de Stanford, John McCarthy, utilizó el término inteligencia artificial para describir la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Para McCarthy, el estándar de inteligencia era la capacidad de resolver problemas en un entorno en constante cambio. Desde 2022, la disponibilidad pública de las llamadas herramientas de inteligencia artificial generativa, como el chatbot ChatGPT, ha elevado el perfil de mencionada tecnología. Los modelos de inteligencia artificial generativa se basan en enormes cantidades de datos de entrenamiento para generar resultados estadísticamente probables en respuesta a solicitudes específicas. Las herramientas impulsadas por estos modelos generan texto, imágenes, audio y otros contenidos similares a lo que podría ser un humano. Otra forma de la inteligencia artificial comúnmente mencionada se conoce como la inteligencia artificial general, la AGI por sus siglas en inglés, o la inteligencia artificial fuerte, y se refiere a sistemas que aprenderían y aplicarían conocimientos como lo hacen los humanos. Sin embargo, estos sistemas están desarrollándose y los expertos no terminan de estar de acuerdo sobre qué implicaría exactamente. Sin embargo, si tuviéramos que ponerlo de una manera más simple, podría decirse que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una computadora para realizar tareas que históricamente han sido hechas por seres humanos. Esa tecnología también es capaz de aprender y adaptarse a nuevas situaciones por sí misma. La IA puede operar sin seguir instrucciones explícitas de los usuarios. Así, está diseñada para recopilar datos más rápidos y en cantidades muchísimo mayores que las que podría procesar un cerebro humano. Su objetivo final es mejorar la toma de decisiones, que a menudo está sujeta a sesgos y errores. A medida que, por ejemplo, los autos se automatizan cada vez más, por ejemplo, los accidentes se han vuelto menos comunes. Y es que interactuamos todo el tiempo con la inteligencia artificial. Las plataformas de redes sociales la utilizan para enviar anuncios dirigidos y los dispositivos inteligentes en el hogar aprenden las preferencias de los usuarios sobre la temperatura de la música o la hora en la cual se despierta cada uno de los miembros. Mientras tanto, las personas que juegan ajedrez en línea a menudo se enfrentan a oponentes de inteligencia artificial y pierden. Los robots han estado venciendo a los jugadores en el ajedrez desde 1997. Pero, ¿cómo se desarrolló la inteligencia artificial? Los investigadores han estado estudiando la IA durante 80 años y los matemáticos Alan Turing y John von Neumann son considerados como algunos de los padres fundadores de esta disciplina. En las décadas desde que enseñaron a las computadoras rudimentarias el código binario, las empresas de software han utilizado la IA para impulsar herramientas como computadoras que jueguen ajedrez y traductores de idiomas en línea. En los países que más invierten en inteligencia artificial, el desarrollo ha dependido históricamente de la financiación pública. En China, la investigación en IA es predominantemente financiada por el gobierno, mientras que en los Estados Unidos, durante décadas, se apoyó en la investigación de la Agencia de los Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa y otras agencias federales. En los últimos años, el desarrollo de la IA en los Estados Unidos se ha trasladado en gran medida al sector privado, que ha invertido cientos de miles de millones de dólares en este esfuerzo. En el año 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Ciencia y Chips, que refocaliza el gasto del gobierno estadounidense en investigación y desarrollo tecnológico. La legislación exige y dirige 280 mil millones de dólares en gasto federal hacia semiconductores, el hardware avanzado capaz de soportar las enormes cantidades de procesamiento y almacenamiento de datos que requiere la inteligencia artificial. En enero de 2023, ChatGPT se convirtió en la aplicación de consumo más rápido crecimiento de todos los tiempos. Pero claro, ¿qué efectos podría tener esta en la economía global? Empresas y organizaciones de todo el mundo ya están implementando herramientas de inteligencia artificial en todas sus ofertas. Los fabricantes de automóviles sin conductor, como Tesla, han estado utilizando la IA durante años, al igual que los bancos de inversión que dependen de modelos algorítmicos para realizar algunas operaciones comerciales y las empresas tecnológicas que utilizan algoritmos para ofrecer publicidad dirigida. Pero después de la llegada de ChatGPT, incluso las empresas menos orientadas a la tecnología comenzaron a recurrir a estas herramientas de inteligencia artificial generativa para automatizar sistemas como la atención al cliente. Así, un tercio de las empresas de todo el mundo encuestadas por la consultora McKinsey en abril de 2023 afirmaron estar utilizando la IA en alguna de sus capacidades. La adopción generalizada podría acelerar la innovación tecnológica en todos los ámbitos. Ya, la industria de semiconductores ha experimentado un auge. NVIDIA, la empresa estadounidense que fabrica la mayoría de todos los chips de IA, vio que su acción se triplicó en 2023, alcanzando una valoración total de más de $1 billón en medio de una demanda global en auge por los semiconductores. Muchos expertos prevén un beneficio masivo para la economía global a medida que la industria crezca, con un aumento previsto del Producto Interno Bruto Global de $7 billones anualmente en la próxima década. Hay varias preguntas. Una de ellas es justamente si la inteligencia artificial reemplazará los empleos. Como muchos otros cambios tecnológicos a gran escala a lo largo de la historia, la IA podría generar un intercambio en el aumento de la productividad y la pérdida de empleos. Pero, a diferencia de los avances anteriores, que predominantemente eliminaron trabajos de menor cualificación, la IA generativa podría poner en riesgo los trabajos de oficina y quizás suplantar empleos en muchas industrias más rápidamente que antes. Un cuarto de los trabajos de todo el mundo están en alto riesgo de ser reemplazados por la automatización de la IA, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Estos trabajos tienden a depender de tareas que la IA generativa podría realizar con un nivel de calidad similar al de un trabajador humano, como la recopilación de información, el análisis de los datos, según el último estudio del Pew Research Center. Los trabajadores con alta exposición al reemplazo de la IA incluyen contadores, desarrolladores web, profesionales de marketing y redactores técnicos. Aunque la IA generativa también ha suscitado preocupaciones sobre la desigualdad, ya que los trabajos más cualificados parecen estar más seguros de las disrupciones relacionadas con la tecnología, según también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Pero otro análisis sugiere que los trabajadores de menor cualificación podrían beneficiarse al aprovechar las herramientas de IA para aumentar la productividad. Un estudio de 2023 realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y la Universidad de Stanford, encontró que los operadores de centros de llamadas menos experimentados duplicaron las ganancias de productividad de sus colegas más experimentados después de que ambos grupos utilizaran la inteligencia artificial. Entre las preguntas que se abren está cómo afectará esta al cambio climático. Y es que la relación de la inteligencia artificial con el cambio climático y el medio ambiente anuncia tanto grandes promesas como potenciales peligros. Mientras que algunos expertos argumentan que esta inteligencia artificial generativa podría catalizar avances en la lucha contra el cambio climático, otros han elevado alarmas sobre la enorme huella de carbono de mencionada tecnología. Su enorme potencia de procesamiento requiere centros de datos que consumen muchísima energía. Estos sistemas ya producen emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a las de la industria de la aviación, y se espera que el consumo de energía de la IA solo aumente con el futuro de los avances. A su vez, los defensores de la IA sostienen que los desarrolladores pueden utilizar energía renovable para mitigar estas emisiones. Empresas tecnológicas como Apple, Google y Meta operan sus centros de datos utilizando energía renovable autoproducida y también compran los llamados créditos de carbono para compensar las emisiones de cualquier uso de energía que dependa de combustibles fósiles. También se espera que la IA ayude a reducir las emisiones en otras industrias al mejorar la investigación sobre energías renovables y utilizar análisis de datos avanzados para optimizar la eficiencia energética. Además, la IA puede mejorar las medidas de adaptación al clima. Los científicos en Mozambique, por ejemplo, están utilizando la tecnología para predecir mejor los patrones de inundación, mejorando así los sistemas de alerta temprana para desastres inminentes. Pero hay más preguntas. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con la seguridad nacional de los gobiernos? Y es que esta se está convirtiendo en una herramienta crucial en lo que concierne a la seguridad nacional, con aplicaciones en la ciberseguridad, la defensa y la inteligencia. Así, los gobiernos y las agencias de seguridad están adoptando la IA para mejorar la detección de amenazas, responder a incidentes de seguridad y fortalecer sus capacidades de análisis de datos. En ciberseguridad, por ejemplo, la IA puede identificar y mitigar amenazas cibernéticas en tiempo real al analizar patrones de tráfico de datos y detectar anomalías que podrían indicar un ataque. También, los sistemas de inteligencia artificial pueden mejorar la capacidad de las redes para adaptarse a los nuevos métodos de ataque y proteger la infraestructura crítica. La segunda área es la defensa, y en el ámbito militar la IA está transformando la guerra moderna. Desde sistemas de armas autónomas hasta drones avanzados, la IA permite una mayor precisión y eficiencia en las operaciones militares. También se usa para analizar grandes volúmenes de datos y así identificar patrones y prever posibles amenazas. La tercera área en la cual se está utilizando es la inteligencia. Y es que ya las agencias de inteligencia están utilizando la IA para procesar y analizar grandes cantidades de datos de fuentes abiertas y clasificadas. Esto ayuda a identificar y rastrear actividades sospechosas, detectar redes de espionaje y prever movimientos de actores adversarios. Sin embargo, el uso de esta tecnología en la seguridad nacional también ha planteado amplios riesgos. Los sistemas de inteligencia artificial podrían ser vulnerables a ataques y su uso en armas autónomas podría aumentar el riesgo de conflictos armados no deseados. Además, el potencial para el uso de la IA en la vigilancia masiva plantea preocupaciones, especialmente en lo que concierne a la privacidad y a las libertades civiles y ciudadanas. Pero claro, las preguntas no se quedan ahí. ¿Cómo afecta también la inteligencia artificial la política internacional? Y es que está influyendo de una manera abrumadora en todo lo que concierne a la política internacional. Y es que a medida que los países compiten por el liderazgo tecnológico, surgen tensiones geopolíticas y nuevas dinámicas de poder. Algunos de los impactos principales son la competencia tecnológica, y es que las principales potencias tecnológicas como los Estados Unidos y China ya están en una carrera por dominar la inteligencia artificial. Esta competencia podría intensificar las tensiones ya existentes entre las naciones y afectar la cooperación internacional en otros ámbitos. El segundo ámbito de combate es la desigualdad global, y es que los países que lideran en el desarrollo de la inteligencia artificial podrían obtener ventajas económicas y militares significativas, lo que podría aumentar la desigualdad global. Las naciones en desarrollo podrían quedarse atrás si no llegan a acceder al mismo nivel de tecnologías y de recursos. El tercer campo de afectación, de impacto en la política internacional, es la regulación. Y es que la falta de un marco regulatorio global para dicha inteligencia artificial podría llevar a una fragmentación en las normas y estándares, lo que complicaría la cooperación internacional y la gestión de riesgos transnacionales. De hecho, se está debatiendo sobre cómo establecer reglas y principios globales que equilibren la innovación con la seguridad y la ética. Pero, claro, esto nos lleva a la regulación. ¿Qué medidas se están tomando? Acá, los gobiernos y las organizaciones internacionales están empezando a abordar la regulación de la inteligencia artificial para mitigar los riesgos y promover un desarrollo más ético y responsable. Algunas de las medidas y enfoques en curso incluyen la regulación de la Unión Europea. Y en este orden, la Unión Europea ha propuesto ya la Ley de Inteligencia Artificial que busca establecer un marco regulatorio para garantizar que ésta se desarrolle y utilice de manera segura y ética. La ley se centra en los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y establece requisitos de transparencia, seguridad y responsabilidad. En el segundo orden están las iniciativas en los Estados Unidos. Y es que en este país la regulación de la inteligencia artificial se encuentra en una etapa bastante fragmentada, con esfuerzos que varían entre los niveles federales y estatales. La administración Biden ha promovido iniciativas para asegurar que la IA se utilice de manera ética y segura y se están llevando a cabo discusiones sobre la necesidad de una legislación federal más amplia. Pero el debate allí, en los Estados Unidos, es bastante más amplio y profundo. Asimismo, llegamos al tercer stage, que es las normas internacionales. Y es que hay organizaciones internacionales como la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que están trabajando en la elaboración de directrices y principios para la gobernanza global de la IA. Estas iniciativas buscan fomentar la cooperación internacional y garantizar el desarrollo de la IA en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, en lo que corresponde al marco regulatorio, hay muchísimo por debatir y muchísimo por acordar. En conclusión, la inteligencia artificial está transformando rápidamente todos los aspectos de la vida moderna, desde la economía y el medio ambiente hasta la seguridad nacional y la política internacional. Mientras que la tecnología ofrece oportunidades significativas para la mejora de la productividad y abordar desafíos globales, también presenta riesgos que deben ser gestionados cuidadosamente. A medida que el desarrollo de la IA continúe avanzando, será esencial que los gobiernos, las empresas y la sociedad en general trabajen juntos para garantizar que la IA se utilice de manera que maximice sus beneficios y minimice sus riesgos. De esta forma, llegamos al final de este primer episodio sobre qué es la inteligencia artificial. Los invitamos a que nos acompañen en el segundo episodio, en el cual estaremos hablando de la IA, la gobernabilidad y los debates sobre la democracia. Los acompañó Fernando Galindo. Hasta la próxima.